Y del 11 al 16 de octubre va a ser la semana de la alimentación. Y qué importante hablar, ¿no?, nuevamente de alimentación y de hábitos saludables, ¿no?, para todos y todas los seres humanos del mundo, porque es así, de humanos del mundo. Para hablar un poquito de eso, la tenemos a la licenciada Soledad Dittler, ¿sí?, del Ministerio de Salud, que va a estar, ¿no?, y que también coordinó un poquito referente provincial del programa de alimentación saludable y prevención de la obesidad, que es quien está a cargo también de la concientización de cómo nos estamos alimentando o cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, ¿no? También, sí, nuestra salud. O cómo deberíamos, tal cual. Soledad, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, qué importante cuando hablamos de alimentación y del cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Pero no del cuidado. Hace años que se viene planteando el tema, ¿no? Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar. Pero creo que se ha puesto mucho más firme después de esta pandemia el tema de mirarnos ya el cuerpo como un templo, ¿no? Como algo más, como si siquiera una idea romántica, ¿no? De decir, si uno cuida, pero cuida su cuerpo como si fuera un templo, realmente uno puede vivir la vida y ver las cosas de una manera totalmente distinta. ¿Puede ser así también esa idea romántica ahora? Sí, pensemos un poco que hace bastante, como vos decís, que se viene hablando de que hay que cuidarse, hay que cuidar el cuerpo, pero por ahí no se le daba tanta importancia como este último tiempo, porque digamos que la pandemia lo que nos trajo fue como demostrarnos que el no cuidarnos traía sus consecuencias, porque la gran persona, los que más lo sufrieron, fueron las personas que tenían enfermedades crónicas. Sí. Ya que les afectaba peor el COVID. Tal cual. Y ahí, Entonces, viene ese toque de realidad, ¿no? Donde te dicen, claro, ya no tenés otra. Exactamente. Fue como que, además, el encierro, como que a todo el mundo le costó mucho, nos trajo un montón de complicaciones porque nos costaba esta cosa de estar encerrado, del estrés que nos generó. Entonces fue como empezar un poco a trabajar en el interno de cada uno, como que nos obligó, digamos, a estar un poco más pendiente de nosotros mismos. Tal cual. Sí, Sole, y también, bueno, la relación entre alimentación saludable, por supuesto, que por lo menos me incluyo, a mí me cuesta, pero también lo importante que va de la mano de salud, ¿no? Digo, estos dos tópicos, alimentación más salud. Exactamente, porque digamos que tristemente nos venimos a dar cuenta de que todo está afectado por la alimentación y que la gran mayoría de las enfermedades que hoy en día estamos nos están afectando, todas tienen la transversalidad que todo influye en la alimentación. Sí. Pensemos que un poco, como decimos, estas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, algunos tipos de cánceres. Justamente este mes estamos en el cáncer de mama, sí, pero hay otros tipos de cáncer, como el de estómago o el de colon, que sí están influidos por la alimentación. Realmente. Y siempre hablamos de términos como pirámide nutricional, ¿no? El tema del entorno saludable, el tema de soberanía alimentaria ahora, que ha sido, sí, un término también que se ha puesto de moda, que esperemos que sea para allá quedarse y no que pase, ¿no? Sí, digamos que, bueno, en nuestro caso nosotros no hablamos de pirámide. La Argentina hace mucho que tiene su propia gráfica nutricional, porque justamente la pirámide no nos representaba. Entonces se elaboró ya hace varios años, con varios universidades y profesionales de la salud, una gráfica nutricional. Algunos por ahí la conocen, que cuando la ven les simboliza como que es un plato, que no es un plato, sino que nos grafica a lo largo del día cómo debería estar distribuida nuestra alimentación. Que la gran mayoría de ese plato, digamos la mitad, está constituida por vegetales y frutas. Sí. Pero sí, digamos que un poco como vos me decís esto, la soberanía alimentaria, que últimamente se está como poniendo un poco más el nombre, y estaría bueno que no sea pasajero, que empezamos a tener un poco de conciencia, que lo que consumimos repercute en el ambiente. Tal cual. ¿Eso tiene que ver con el entorno saludable también? Sí. Nosotros ahora últimamente ya empezamos a hablar el término de entornos saludables, y que tenemos que influir en el entorno, porque una persona va a nacer, desarrollarse y morir en un entorno. Entonces ya no hablamos solo de temas aislados, sino que todo el entorno influye en la persona y cómo esa persona se va a desarrollar. Y justamente si el entorno no es saludable, si es tóxico, digamos que es muy probable que esa persona se enferme. Por eso hablamos de alimentación, hablamos de ambientes libres de humo, hablamos de actividad física, hablamos de no consumir alcohol, hablamos de relaciones sanas y saludables, del respeto. Se empieza a hablar de un contexto un poco más global y pensarlo como un todo. Totalmente, totalmente. Y cómo, porque la verdad que siempre uno dice que el estómago es la segunda memoria del cuerpo, ¿no? Porque cuando uno anda mal anímicamente o lo que sea, repercute en el estómago a la mayoría de la gente, te diría. No sé siempre, si al 100%. Siempre responde. Pero, sí, olvídate. Siempre con algo aparece. Y qué importante esto que vos decís, ¿no? También del entorno, que tiene que ver también con una movida bastante importante. Por todos, ¿no? Veo un compromiso global, ¿no? Desde la movilidad sustentable, desde la utilización de recursos amigables con el ambiente, y ahora también esto que vos decís también con el tema de la soberanía alimentaria y un entorno amigable, ¿no? También con la comida. Exacto, uno siempre tiene que pensar en que lo importante es que empezar a trabajar en que esta meta se consigue entre todos, no de forma individual. Por eso hay que trabajar en forma conjunta y en red. Y por ejemplo, esto que vos me decís, si yo demando un alimento saludable, la industria también me la va a dar. Claro. Ya se va a producir el alimento de forma más saludable. Si yo también produzco menos desechos, eso también ayuda en el ambiente. Es como que tenemos que ir formando toda una cadena. Qué difícil, ¿no? Yo me pongo a pensar mientras te escucho, me pongo a pensar que a los niños es como más fácil algunas veces transmitirles esas cosas, pero a los adultos, ¿cómo nos va a costar cambiar toda esta cultura, no? Y es el hombre es un animal de hábitos y de costumbres, digamos, es lo que siempre cuesta. Una vez que se acostumbró a algo, es muy difícil sacarlo de ahí, pero es de a poquito ir modificando ese hábito y adquiriendo esos hábitos más saludables para conseguir una meta mejor. A la gran mayoría siempre les cuesta, pero una vez que uno empieza ese caminito, después uno agarra el ritmo y no es difícil después mantenerlo. Pensemos que es como la persona que uno cuando le dice que tiene que empezar a salir a caminar y las primeras veces le cuesta y uno dice, bueno, empezá de a poquito, unas cuadras, anda sumando. Y es así, es como cómo lo podemos llegar a cambiar un hábito que lo traemos muy arraigado. Sí. Es de a poquito, como diciendo, bueno, cada vez come con menos sal. Es de a poquito, pequeños pasos para ir logrando una mejor meta, digamos. Totalmente. Incluso también suele pasar, le sumo a eso que estabas comentando, Sole, nada más y nada menos que tomar agua, ¿no? ¿Cuánta gente le cuesta consumir la cantidad a diario de 8 vasos, creo que son, ¿no? Los recomendados. 8 vasos, sí. Son 2 litros por día, que son aproximadamente 8 vasos de agua. Y sí, es muy difícil, la gran mayoría le cuesta, se olvida. Sí. Por ahí es, ahora fue bastante útil en el tema de la pandemia que todos andamos con botellitas, entonces ahí uno por ahí lo puede regular un poco más si te tomaste o no la botellita y empezar como a estimular la hidratación. Y el verano siempre es un momento oportuno para empezar a tomar agua, porque uno suele tener más sed y el calor por ahí nos hace tomar un poco más de agua, entonces está bueno por ahí empezar como meta en el verano a incorporar mínimo esos 2 litros por día, uh-huh. Ya que en invierno por ahí uno es más reticente a sí, esto. Totalmente. Sí, sí. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Como vos decías recién, bueno, tomá a diario 8 vasos de agua, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones básicas le das a la gente como para que para empezar de a poco, aunque sea? Bueno, lo que hay que tener así como básico es la hidratación, o sea, los 8 vasos de agua por día. Tener una alimentación variada. ¿Sí? Sí. Equilibrada, cuando uno dice equilibrada es medir el tema de las porciones, no comer uh-huh. por demás. Siempre uno intentar medirse más, de comer solo un plato, de respetar las 4 comidas del día, el desayuno que tanto cuesta. Sí. La otra de las recomendaciones que uno suele dar es que coman variedad de frutas y verduras. Uh-huh. En lo posible, uno siempre ha escuchado nombrar que dicen 5 porciones por día. Sí. Suele pensar, ¿cómo hago para comer 5 porciones por sí. día? Pero bueno, si uno piensa en comer medio plato de verduras en el almuerzo, medio en la cena, alguna fruta de postre y alguna fruta de colación, uno con eso ya llegamos a las 5 porciones por día. Tal cual. Qué difícil sí, esas sí, 5 porciones, es de todas maneras, hay mitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de consumir frutas a la noche. Dicen que es mucho azúcar. ¿Puede ser? No, siempre volviendo a esto de la porción. Si yo me como una fruta, que es la porción, sí. no va a tener mucha azúcar. Porque la fruta lo que tiene es un azúcar particular de la fruta. Tal cual, sí, sí. Pero al comer la fruta yo también estoy consumiendo vitaminas, minerales y fibra. Sí, tal cual. Y también es eso, si yo me como una fruta no hay ningún problema, es como todo. En su medida justa está perfecto. Ahora, si yo a la noche me voy a comer 3 frutas o 1/2 kilo de mandarinas, y sí. sí digamos que ahí sí estoy consumiendo mucho azúcar a la noche. Tal cual. El tema de las carnes, por ejemplo. Viste que siempre cuando hacen un asado o alguna carne, hay gente que le gusta que esté un poquito roja. Vos decís, ¿esto está crudo? No, es una cocción. ¿Es recomendable así cuando está uno la ve colorada, pero dice, no es jugosa, te dicen? Y uno siempre recomienda, por seguridad alimentaria, que el alimento esté cocido. Que es que tenga un color todo uniforme. En el caso, por ejemplo, de la carne de vaca, que sea marrón. Claro. No que en el centro esté rojo o colorado. Sí. Porque significa que en el centro no terminó de llegar el calor. Entonces, si había alguna bacteria, por ejemplo, no se murió por el calor. Por eso es que siempre la recomendación es que la cocción sea uniforme y que la carne, por ejemplo, no quede en partes rojas ni rosas. Tal cual, exacto. Tal cual. ¿Y por qué crees que hay gente que por ejemplo, conozco mucha gente con problemas de obesidad que empiezan a hacer dietas y las terminan dejando porque te dicen, no, me sentí como bajo de presión o me empezó a agarrar problemas ¿cómo se dice cuando tienen problemas a las alturas? ¿Vértigo? Y automáticamente se asustan y vuelven a la vida normal que llevaban, porque no era tan normal. Pero abandonen ese tipo de dietas que van guiadas por un nutricionista. Sí, la dieta, digamos, cuando uno habla de dieta y habla, como vos me decís, de un caso particular de una persona con una patología, siempre tiene que ser adaptada a la persona. Por eso es que siempre se recomienda que sea por un profesional. No recomendamos el tema de que uno haga una dieta bajada de internet o porque otro conocido la está realizando, entonces yo la hago, porque no es adaptado a las necesidades de cada uno y es donde puede haber fallas. Tal cual. Y cuando ocurre que una persona está realizando un régimen alimentario que está dado por un profesional, por un nutricionista, puede ocurrir que por ahí tenga alguna particularidad en algún punto, que por ahí lo que necesita es readaptarse. Por eso siempre tiene un control con el profesional. Tal cual. Porque por ahí no suele pasar de que, nunca va a pasar de que la persona no esté comiendo lo suficiente como para estar activa. Claro. Pero por ahí la persona no está acostumbrada, uh-huh. porque venía comiendo muchas cantidades, claro. entonces uh-huh. es hasta que se empieza a estar en equilibrio, digamos. Uh-huh. Es un proceso de adaptación, pero nunca son ni forzados ni sufriendo, digamos. Exactamente. Claro, porque eso siempre se va acordando con cada uno, lo va a acordar con el profesional y uh-huh. el paciente lo van acordando. Totalmente. Cómo van a ir avanzando. Sí, porque algunas veces, viste, cuando te dicen alimentación saludable y vas con una nutricionista, la mayoría te dice, no, voy a sufrir con esto, viste. Exacto. O prefieren cambiar el nombre de dieta por comer más sano, para que por lo menos, aunque sea la frase, suene menos dura. Claro. Sí, digamos que también hace un tiempo ya empezó una movida donde ya no se habla de dieta, justamente porque lo que se quiere cambiar, o sea, no digamos que las nutricionistas, la gran mayoría, ya no usamos la palabra dieta. Sí. Porque está como mal asociada. Ay, sí. Entonces, la idea siempre en realidad es esto, el adquirir un mejor hábito alimentario uh-huh. y empezar a comer mejor. Y no solo la persona que tiene obesidad o algún problema, digamos, alguna patología. Digamos que sano tenemos que comer todos. Sí. Y es lo que tenemos que empezar a apuntar, de tener hábitos más saludables, justamente para evitar enfermedades. Bueno, y justamente una de las luchas públicas que se están dando en este momento en el Congreso es el tema de la ley de etiquetado frontal, que parece que todavía no llegamos a un acuerdo en algo que va a ayudar a muchísima gente, ¿no? Exactamente. La verdad es que sí. Digamos que es una ley que se viene trabajando hace bastante. Este último año fue cuando tomó como más renombre, pero se viene hace bastante trabajando. Lo importante de esta ley, entre otras tantas cosas que tiene, es que uno tenga más claro lo que está comprando. Porque el tema del etiquetado frontal, uno puede ver más claramente lo que yo compro, qué es lo que contiene. Sí. Sin que tenga la necesidad de aprender a leer rótulos. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, sí. Por ejemplo, uno tiene más claro de que un alimento, digamos, industrializado, que son el gran tema acá siempre, ver bien qué es lo que tiene, si realmente es tan nutritivo como me lo están vendiendo, o sí. tiene mucho contenido de azúcar, o tiene mucho contenido de sal. Sí, sí, que básicamente que la información esté al alcance de todos y de todas. Claro, después queda en uno, lógicamente, si elige claro. o no comprarlo. Exacto. Sí, pero sí, por sí. lo menos estar claramente qué es lo que contiene. Esa es la idea del etiquetado frontal, que esté claro el contenido de cada alimento. Después, como siempre, va en elección de uno lo que quiere comprar o no. Sí, sí, sí. Pero bueno, es dejar sí. de engañar, digamos. Exactamente, esa es la palabra, tal cual. Sole, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes y por invitarme a participar en este día. Por favor, un abrazo grande, gracias. Un saludo, chau.